Estamos con Fernando Oscari, jugador de Atlético San Sebastián. Camino al campo, a 200 metros de llegar y a una hora y media de comenzar el partido. Fernando, ¿cómo está el Atlético para enfrentar al Barcelona? Bueno, estamos con muchas ganas. Es el primer partido después del receso y el parate. Y bueno, creo que hicimos una pretemporada dura y estamos con ganas de jugar el primer partido. Fernando, el Atlético terminó cuarto en la primera ronda. ¿Cómo va a terminar en esta segunda ronda? ¿Cuáles son las posibilidades de mantenerse en los playoffs? Bueno, creo que nuestro objetivo es terminar lo más arriba posible. Si es un cuarto puesto, bien. Si es un tercer puesto, mejor. Y si, bueno, si no entramos a los playoffs, sería una lástima. Pero creo que tenemos grandes chances. Y ya que vamos cuarto, lo único que tenemos que hacer es hacer bien las tareas y cumplir con nuestras obligaciones. Fernando, muchas gracias. Gracias a vos, Pablo.